Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 11 de enero. Ubrique abrirá el calendario ciclista internacional acogiendo la salida de la primera etapa de la 68 edición de la Vuelta Ciclista a Andalucía el próximo 16 de febrero. Tras los rutinarios controles de salida, concentración y firma en la avenida Jesulín de Ubrique, los ciclistas se dirigirán hacia el punto de salida prevista a las 11 y media de la mañana del próximo 16 de febrero en el kilómetro cero de la carretera a 373 para dirigirse hacia el puerto del Boyar de primera categoría. En total se contará con la participación de 22 equipos, de ellos 12 World Tour, con la confirmación de ciclistas como el actual campeón de la Vuelta Miguel Ángel López y el pentacampeón Alejandro Valverde. El director de la prueba, Joaquín Cuevas, estima que la cobertura de este evento deportivo llegará a 180 países y 130 millones de hogares a través de la retransmisión que realizarán a nivel internacional cadenas como Eurosport, Sky o Fox. Prácticamente damos el pistoletazo del ciclismo profesional internacional en Andalucía. Lo vamos a dar en Cádiz, en la provincia de Cádiz, lo vamos a dar en Ubrique, donde estaremos prácticamente desde el día 13 por la noche, que ya tendremos equipos alojados no únicamente en Ubrique, sino en toda la comarca. Vamos a tener desde el día 13 hasta el día 16 más de 3.000 pernoctaciones controladas por la organización. Luego tenemos otros que no los tenemos nosotros controlados, como pueden ser algunos medios de comunicación o firmas comerciales que asistan a la carrera, pero sí más de 3.000 pernotaciones vamos a tener en esos días previos a la carrera. Es una etapa que va a ser, para ser la primera, va a ser muy dura, simplemente en el arranque desde Ubrique. Nos marchamos hacia el bosque y desde allí afrontaremos el Boyar, el premio de montaña de primera categoría, y desde allí ya prácticamente vamos carenando y marchamos hacia Grazalema, Zara de la Sierra, Algodonales y Olvera, que serán las poblaciones en las cuales vamos a tener mayor incidencia de la etapa en esta primera etapa, ¿no? Va a ser realmente una etapa totalmente distinta a las que veníamos diseñando años anteriores. Vamos a tener la dureza en un principio de etapa, luego vamos a tener muchísimos kilómetros prácticamente llaneando. Entraremos en las provincias tanto de Sevilla como la de Málaga para finalizar en la provincia de Córdoba, y a pocos kilómetros de la llegada vamos a poner también otro premio de montaña. Prácticamente a unos 12 kilómetros de la llegada de la localidad cordobesa, ¿no? Con lo cual creo que va a ser una etapa distinta, movida y realmente muy interesante para los espectadores y para los propios ciclistas, ¿no? Vamos a traer 22 equipos, de los cuales 12 van a ser World Tour y 10 Pro Continentales. Pro Continentales, cuando hablamos de Pro Continentales, estamos hablando de Alpecin, estamos hablando del Gazprom, que viene con José Manuel Díaz, el jienense. Vamos a tener como cabeza de lista a Miguel Ángel López, el colombiano que ganó el año pasado, ahí es el maillot que venció el año anterior, el año 2021. Simplemente para que tengáis idea, ganar Miguel Ángel López, independientemente de sus temas deportivos, luego en Vuelta a España y otras cosas que no quiero entrar, pero simplemente la etapa que ganó Miguel Ángel López, entramos en 85 millones de hogares en Colombia, con lo cual creo que es importante no únicamente tener la difusión o ver dónde estamos llegando desde aquí, desde la provincia, sino esa apertura que tenemos a nivel mundial. Entramos el año pasado, Jaime, fueron más de 180 países, con lo cual creo que conseguimos el objetivo que nos marcamos. Años anteriores estábamos en torno a 160, 170 países. El año pasado alcanzamos más de 180 y nos metimos en más de 130 millones de hogares. Con lo cual, creo que es importante la difusión que se hizo. En ese caso fue Zara de la Sierra, en este caso pues va a ser Ubrique. Hemos mantenido los contactos con todas las cadenas televisivas. La principal cadena va a ser Eurosport, como plataforma principal internacional. Y a partir de ahí tenemos con Claro Sports para toda Sudamérica, con Canal Señal Colombia, con J Sports para Japón, con Sky para Australia, con la Fox, entramos en una serie de cadenas importantes para esa difusión. Y obviamente vamos a tener también la imagen pues para la televisión, para Canal Sur, que al final lo que pretendemos es también mover y vender y promocionar la tierra de Andalucía, promocionar la zona para que las personas cercanas o de provincias colindantes a Cádiz pues puedan venir y conocer y ver y descubrir pues lo que los de aquí ya lo sabemos, ¿no? Pero que bueno, que poco a poco vayan descubriendo, ¿no? Descubrir en este caso Ubrique, ¿no? Ver los parajes y el entorno natural que tiene. Virginia Bazán, delegada de Deportes, ha destacado el esfuerzo logístico que va a realizar el Ayuntamiento de Ubrique para acoger este gran evento deportivo. Bueno, para Ubrique es una oportunidad, ¿no? No solamente es una oportunidad deportiva, también es una oportunidad turística y, por supuesto, los brazos pues teníamos que tenerlos abiertos. Tener en cuenta que Ubrique está en un enclave paisajístico serrano importante, entre dos parques naturales, Parque Natural Sierra de la Zalema y Parque de los Alcornocales, y ofrece pues quizás pues esa estructura, ¿no?, paisajística pues necesaria e importante para impulsar pues esta disciplina deportiva como es el ciclismo, ¿no? Independientemente de que, por supuesto, también el municipio son muchos los ciclistas que van a participar, ciclistas que van de una u otra forma, ciclistas que van a disfrutar de esta prueba deportiva. El ciclismo ha sido uno de los deportes que más auge ha tenido en esta época pandémica por el tema de ser un deporte de riesgo medio, y en Ubrique también pues ha habido un aumento considerable de disciplina de ciclismo, y por tanto, bueno, pues lo acogemos, como yo digo, en nombre mía como concejala, en nombre de toda mi corporación, de nuestra alcaldesa y de todos los ubriqueños, pues con mucha ilusión y con muchas ganas, ¿no? Deciros que estamos trabajando en todo el tema de logística y de organización para recibiros a la organización y a la Diputación también con los brazos abiertos cuando hagamos la presentación allí en el municipio, y para que todo esté correcto y en óptimas condiciones para que se desarrolle todo correctamente en esta primera etapa de esta 68 edición de la Ruta del Sol. Y bueno, también comentar que, independientemente de que sea una vuelta a nivel andaluz, también la repercusión a nivel internacional que conlleva esta prueba pues es importante también para nuestro municipio y para la provincia de Cádiz en general, ¿no? Por tanto, como ya digo, este agradecimiento por parte de Ubrique, tanto a la organización como a la Diputación, por apostar por Ubrique, y ya os digo que estamos trabajando de lleno en todos los que son temas organizativos y logísticos para que todo se desarrolle correctamente. Dentro del espacio de política local de Radio Ubrique, hoy hemos contado con la intervención del portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos. Jorge Oliva ha destacado en esta primera valoración política del año la aportación de Ciudadanos a los presupuestos municipales para 2022 aprobados recientemente. Sí, esta es mi primera intervención después del pleno sobre presupuesto del año 2022. Nosotros ya en los presupuestos de 2021 pues votamos de forma favorable a los presupuestos que presentaba el equipo de gobierno. Presentábamos también en ese momento una serie de propuestas, y en este año 2022 pues de igual forma presentamos una serie de propuestas. Son unos presupuestos que veníamos solicitando desde finales de septiembre. Ya en octubre, a finales, se nos mandaba el primer borrador de intervención. Y ya a finales de noviembre, creo que el día 23, pues se nos enviaba el borrador, donde ya estaban los aspectos más políticos por parte del equipo de gobierno. Y nosotros, a partir de ahí, pues venimos trabajando, y el 9 de diciembre pues registramos nuestras propuestas. Fuimos el primer partido de la oposición que registró la propuesta. Varios días después, pues lo hicieron otro partido de la oposición. Algunos ni siquiera presentaron propuestas, pero nosotros, como partido de la oposición, pues pensamos, a pesar de que el Partido Socialista tenga mayoría, nosotros buscamos consenso, buscamos acuerdos y presentamos nuestra propuesta para estos presupuestos del año 2022. Era una serie de propuestas que dividimos en seis bloques, que los bloques eran un fondo de recuperación, el primer bloque, otro de referencia a impuestos y tasas, otro bloque en cuanto a actuaciones en accesibilidad e inclusión, otra en materia de inversiones y actuaciones en barrio, la quinta en materia de conciliación y salud, y la última era avanzar en Ubrique Centro Comercial Abierto y seguir apostando, pero ya de forma definitiva, por el turismo industrial. En esta serie de propuestas, nosotros en la primera pues pedíamos que se generara un fondo de recuperación. Todos sabemos por las circunstancias que están pasando las pequeñas empresas y autónomos en toda España y por supuesto en Ubrique, con la subida de las cuotas que parece que van a tener ahora primero de hecho están teniendo ya desde primero de este año, la subida de los carburantes, la subida de la energía, tasa de inflación que se estimaban entre el 2 o 3%, pero que al final van a ser de más del 6,5%, sí. Una de las inflaciones más altas en los últimos 20 años, y bueno, son cuestiones que son complicadas porque las pequeñas empresas pues tienen complicado repercutir estos costes, y nosotros proponíamos una inversión, una partida de 40.000 euros para que puedan ayudar a 100 autónomos dentro de nuestro municipio. Esta primera propuesta la estuvimos negociando, pero se nos indicó que no tenía encaje presupuestario. Bueno, nosotros, nuestra idea es negociar e intentar buscar acuerdos, y este primer punto dentro de los 6 propuestas no fue aceptada, pero bueno, seguimos nuestras propuestas. La segunda era en cuanto a impuestos y tasas. En cuanto a impuestos, si revisamos de forma minuciosa los capítulos de ingresos, que están los impuestos que pagan los ubriqueños, pues no suben, y por tanto pues en este apartado pues sí estamos de acuerdo. Las tasas sí suben, sobre todo la tasa de basura sube más de un 4%. Mi grupo municipal no forma parte de básica, y eso se decide a nivel de la mancomunidad, y ahí por tanto poco podíamos hacer para evitar esta subida, que creo que es excesiva, de la basura para los contribuyentes. Sí estamos en el consejo de Mausa, la empresa mixta de agua de Ubrique. Se traía una propuesta de una subida del 4%, sin embargo, entre todos los consejeros llegamos a un acuerdo para que solo, entre comillas, subiera un 2%, y nosotros proponíamos que este 2% fuera asumido, igual que el año pasado, por el ayuntamiento, que supondría en torno a 26.000 euros. Después de negociar esto también durante varios días y hablar con el portavoz del Grupo Municipal Socialista, no se iba a asumir este 2%, pero la estimación se nos mandó una estimación del consumo de agua, porque ya no se va a cobrar a partir de este año, pues vemos que el canon no se va a cobrar, y esto hace que el consumo, lo que van a pagar los ubriqueños por el consumo de agua va a ser menor, y por tanto lo que realmente van a pagar los ubriqueños en cuanto a en su factura de agua se va a reducir. Si sube ese 2% la tasa por agua, pero el canon se va a eliminar, y por tanto se va a pagar menos de agua. También en la jornada de hoy martes hemos conocido cómo afronta la vuelta a las clases el alumnado de secundaria. Fernando Corrales, director del IES Los Remedios, ha informado que se están comunicando desde ayer casos positivos tanto del alumnado como del personal docente. Por ello, lo importante es priorizar las medidas de seguridad con ventilación cruzada y uso correcto de la mascarilla para evitar los contagios en el propio centro. En principio, bueno, con muchas expectativas, ¿no?, de miedos y demás, bueno, estamos intentando amortiguarla. Es verdad que sí, que ayer y hoy pues siguen comunicándonos, ¿no?, casos de positivo, pero parece lo lógico, ¿no?, si Ubrique, si Andalucía, si España, ¿no?, está teniendo muchos casos de positivo, pues naturalmente los alumnos vienen ahora mismo, ¿no? La parte clave va a ser si aquí se contagian. O sea, que ahora mismo tengamos un número determinado, ¿no?, y siguen llamándonos familias que sus hijos y sus hijas han dado positivo, o que les van a hacer las pruebas estos días, o que han estado con un positivo. Digamos, lo importante desde mi punto de vista va a ser que tomemos todas las medidas, que evidentemente aquí estamos mejor que cuando estábamos en el bar, ¿no?, que estábamos hablando, charlando y sin mascarilla, y aquí estamos todos con la mascarilla las 6 horas que estamos en el instituto, que digo que la parte importante va a ser qué va a ocurrir estos días. Nosotros vamos a tener las ventanas y las puertas abiertas con esa ventilación cruzada, que creemos que es una de las medidas importantes de seguridad. Vamos a intentar que todos tengan las mascarillas bien puestas y todas las horas posibles, y ya veremos si aquí hay contagios o no. O sea, que como viene la pandemia en este momento en todo el mundo, y esos aumentos de casos, pues bueno, pues podríamos temerlo, pero la verdad es que nosotros, como habíamos enfocado el asunto con toda nuestra medida de seguridad y viendo la responsabilidad de la familia y los alumnos, estábamos muy contentos. Es verdad que la virulencia de esta nueva cepa puede influir, pero yo creo que durante la semana vamos a ir viendo, ¿no?, si en las propias clases pues hay más contagios, menos contagios. Es verdad que todavía vamos a arrastrar ese número creciente, ¿no?, de casos en Ubrique, pero en ese sentido, bueno, pues decirle eso a todas las familias que vamos hasta aquí para atenderlo en la medida que podamos. Nosotros derivaremos para que el servicio de salud sea quien tome las decisiones clave. O sea, nosotros vamos a ir viendo los protocolos, pero quien toma las medidas clave luego va a ser las enfermeras de referencia y en último caso los médicos de epidemiología, ¿no? Claro, ayer mismo, ¿no?, pues fue un tema de debate entre los directores, nuestra asociación de directores, la propia delegación provincial, ¿no?, que nos pusimos en contacto con ella, porque es verdad que hemos escuchado en prensa la determinación, todas las bajas serán cubiertas, pero cuando los que trabajamos aquí dentro sabemos que eso es muy complejo, ¿no? O sea, que nosotros ahora mismo podemos tener el orden de eso, de 3-4 profesores que han sido positivos, uno el día 10, otro el día 8, o sea que el jueves o el viernes se incorporan varios ya de los que son positivos ahora mismo, ¿no? Otra compañera dio positivo ayer, bueno, pues le quedan esos 7 días, ¿no?, del nuevo protocolo, y luego mínimo, y luego 3 días si no tiene ningún tipo de síntomas, ¿no? Es verdad que suponemos que esas sustituciones relámpago que nos han anunciado será para centros que se queden un poco al aire, ¿no? O sea que nosotros con nuestra plantilla de 80, que falten 3-4 profesores, pues tenemos profesores de guardia que van a cubrir al alumnado. No van a ser sus profesores especialistas, obviamente, pero eso estamos hablando de una semana, de 5 días, de 4 días. O sea que en ese sentido, tranquilizar nosotros, la situación es preocupante, pero no es una situación de alarma, de que los alumnos se vayan a quedar en ningún caso sin sus clases durante mucho tiempo, ¿no? La alta tasa de incidencia del coronavirus en Ubrique ha llevado a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno a suspender las jornadas por la integración que cada año se organizan en el mes de enero. Ya el pasado día 9 quedaba suspendida la misa por la discapacidad que iba a tener lugar en la Ermita del Jesús. Pues sí, como dices tú, la pandemia sigue haciendo estragos y bueno, ya lo teníamos prácticamente todo cerrado y organizado, pues lo tenemos previstas dos jornadas. Dos charlas, y la verdad es que bueno, pues viendo cómo está repuntando otra vez la no sé cuántas olas que llevamos ya, pues hemos decidido pues no hacer la jornada, porque bueno, pues tener un recinto cerrado a toda la gente que nos quiera acompañar, pues bueno, creemos que es un riesgo que no debemos de asumir, y mejor pues suspender y dejarlo todo previsto para el año que viene, si hay ya la cosa pues ha ido mejor. Y ya el año que viene pues plantearlas y volver a retomar esto, porque bueno, es algo que no vamos a hacer porque por causas que bueno, no sabemos. Uh-huh. Pero que la hermandad sigue trabajando y sigue con su jornada y va a seguir con su vida habitual pues durante todo el año. La pastoral de sordomudo de Cádiz, que es la que habitualmente nos acompaña, bueno, es una de las asociaciones que nos acompaña. Después también está pues creo que son Discovery, sí. Vamos juntos, curtido. Creímos que era una tontería y una irresponsabilidad meter en la Ermita de Jesús a gente, pues, por parte de la pastoral del sordo, pues gente mayor, que es habitualmente la que nos acompaña, y por parte de los demás colectivos, pues son personas que son, yo creo que son vulnerables al dichoso virus, entonces mejor pues mejor suspendemos, no corremos ningún riesgo y bueno, pues ya para el año que viene pues la retomaremos como siempre. Ahora mismo lo que toca es tener un poquito de coherencia a la hora de hacer las cosas y bueno, creemos que lo más coherente pues era suspenderla y bueno, ya también de hecho también en la pastoral del sordo pues nos habían comentado a mí que tenían bastante positivo y demás, entonces bueno pues ya la semana anterior pues decidimos después no celebrar la misa por la discapacidad, que es una misa que a todo el mundo pues es una misa más, pero a todo el mundo pues las connotaciones que tiene pues le gusta porque participan los colectivos que bueno de disminuido y demás, y bueno la verdad es que está muy bonita y a todo el mundo le gusta, pero bueno, cuando no se puede, y bueno, el año que viene pues esperemos que Dios quiera que podamos hacerlo. Y ya para finalizar, la Junta de Andalucía notifica hoy 3 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique y la curación de 3 personas. La tasa de incidencia se sitúa en 1.487,5 casos por cada 100.000 habitantes, con 247 positivos confirmados en los últimos 14 días. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.